puedo volar bajo un cielo gris en la inmensidad. El viento a favor vuelve a soplar, extiendo mis brazos, me dejo llevar. Mira bien, ahí está el mar con su tono azul y su eternidad. Envuelto en las olas encontré un lugar donde los sueños se hacen realidad. Sentir que estás aquí, que hay mucho por vivir. Cruzar la oscuridad sin mirar atrás. Observo el tiempo que se va conjugado en la inmensidad. Sentir que estás aquí, que hay mucho por vivir. Cruzar la oscuridad sin mirar atrás. Un cielo antiguo en el que dibujar nuevos sueños quedan por soñar. Otra vez vuelvo a encontrar la lluvia gris. Eso es genial. Camino sin rumbo hacia cualquier lugar. ¿Qué importa el tiempo que se va? Al final, la soledad se aferra a mí, no logro escapar. He aprendido a reconsiderar que en el cielo hoy puedo volar. Sentir que estás aquí, que hay mucho por vivir. Cruzar la oscuridad sin mirar atrás. Observo el tiempo que se va conjugado en la inmensidad. Sentir que estás aquí, que hay mucho por vivir. Cruzar la oscuridad sin mirar atrás. Un cielo antiguo en el que dibujar nuevos sueños quedan por soñar. Puedo volar bajo un cielo gris en la inmensidad. El viento a favor vuelve a soplar. Extiendo mis brazos, me dejo llevar. Mira bien, ahí está el mar con su tono azul y su eternidad. Envuelto en las olas encontré un lugar donde los sueños se hacen realidad. Sentir que estás aquí, que hay mucho por vivir. Cruzar la oscuridad sin mirar atrás. Observo el tiempo que se va conjugado en la inmensidad. Sentir que estás